Bueno, continuamos en La Peluca de Sarmiento, zona sur. Vamos a recordar los contactos. Los teléfonos son 4233-4848-5560. El Twitter, arroba La Peluca MB. El Facebook es Domingo Peluca. Película. No sé qué va a decir. Domingo peluca. Película. Domingo, una peli. Claro, ahí está. ¿Y qué temperatura tenemos en este momento? No, ya bajó un par de grados. No, está precioso. Es tenemos 14 grados y medio. Lindo para no salir. No traigo más. Tomar sol. Víctor es algo que viene o no viene. Mariana dijo, está precioso. Yo pensé que iba a decir, está pesado. Por Víctor. No, el día está hermoso, sí, claro. Bueno, estábamos charlando sobre la reforma que se quiere implantar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tenemos un audio muy interesante. Contanos. Es una docente de CABA que se llama Susana Colli, es docente de Escuela Media en CABA y es parte de ADEMIS. Así que bueno, ella va a hablar un poquitito sobre reforma. Esta ¿sí? reforma, tengo un problema técnico. A ver, escuchamos. No es obligatorio para las escuelas privadas. Estamos esperando un documento que lo diga. La ministra de Educación, Sol Acuña, no dijo nada todavía, pero sabemos de buenas fuentes que no se le va a exigir a la educación privada que, por ejemplo, los chicos en quinto año trabajen. Con lo cual estamos haciendo una diferenciación entre pública y privada muy, muy discriminadora. Yo te diría que estás dando educación para ricos y para pobres. Te lo sintetizo en algo muy concreto que los chicos se dieron cuenta enseguida. Los chicos de la educación pública no van a tener quinto año, sino van a tener un 50% de dictado de clases de organización de emprendimientos y otro 50% ir a trabajar en pasantías gratuitas. Acá lo que se está tratando es de imponer el pensamiento blando, ¿sí? Es decir, las habilidades para determinadas técnicas, ¿sí? Son técnicas profesionalizantes. Estamos dejando de lado la construcción de un conocimiento y de un pensamiento crítico. Plantea una cursada con docentes al frente, o sea, una cursada, una clase del 30% de lo que está hoy, el otro 70% es trabajo individual con plataformas virtuales. Las plataformas virtuales se pagan. Es uno de los grandes negocios que hay en el mundo de la educación. El negocio educativo hoy es el quinto a nivel mundial. No es casualidad que la ciudad de Buenos Aires quiera impartir un sistema que va a ser muy costoso para la ciudad de Buenos Aires. O sea, en vez de construir escuelas, en vez de mejorar las condiciones que ya se tienen de una reforma, que todavía no se terminó la reforma de la ANES, no terminó el primer quinto año con eso. En vez de hacer eso, están invirtiendo en plataformas virtuales, que es un gran negocio para determinados sectores educativos, que son organizaciones privadas que venden plataformas virtuales y que diseñan subliminalmente qué se dicta y no se dicta. Es un disciplinamiento también ideológico de lo que se da y no se da en la escuela. Hay una confluencia de la comunidad educativa en general de que esta reforma es la precarización de la educación pública, porque precariza contenidos, porque quita contenidos, porque quita la cursada de quinto año. Prácticamente los chicos de quinto año no van a cursar, con lo cual rompe la continuidad entre la escuela secundaria y los estudios superiores. Ya le estás corrompiendo la continuidad, y porque considera que el docente deja de ser docente, o sea, no trabaja en la construcción de un conocimiento colectivo, no dirime los contenidos, no dirime la forma de aplicación de los contenidos a su aula, sino que es facilitador de algo que viene preformulado. Es un cambio sustancial de estructuras que lo quieren hacer pasar como algunas reformas metodológicas. No es metodológico, es un cambio estructural. Y lo más grave todavía, es solo un cambio estructural para la escuela pública. Están degradando la educación pública. Bueno, muy clara me parece. Me hace acordar mucho a la Ley Federal de Educación de los años 90, ¿no? Donde decía que, por un lado, había que generar, en un artículo específico decía que había que generar competencias en los alumnos para la inserción laboral y en los estudios superiores, bla, bla, bla. Y tres artículos más abajo decía que la escuela tenía que asistir con los comedores escolares, ¿no? Digamos, la maestra tenía que sacar piojos antes de enseñar el alfabeto, qué sé yo, ¿no? Planteaba una educación para ricos y una educación para pobres en la misma ley. Acá está pasando más o menos lo mismo. Sí. Perdón. No, decí. Me parece interesante el punto este sobre el tema de quinto año. Yo recuerdo hace... Ya en todos los años viene pasando el tema de, bueno, el salto del estudiante que termina la secundaria y se tiene que empezar la universidad. Ahora, con esta reducción al parecer, de contenidos, de carga horaria, de mandarlo a trabajar al estudiante. Me parece que se dificultaría mucho más todavía ese salto a una universidad en donde todos los que recorrimos en algún momento la universidad se necesita mucho contenido teórico, mucho pensamiento crítico, muchas cuestiones que se van conformando los estudiantes a lo largo de todo un proceso, y que el último año es muy importante también en ese sentido, ¿no? Justo es como, bueno, no sé, así con los elementos que se están tirando es, bueno, vos tenés que ir a trabajar, vos ya tu futuro es ir a trabajar, insertarte, no seguir estudiando. Me parece fundamental, y justamente al estudiante de las escuelas públicas. Después otro elemento que quería mencionar, que me quedó colgado lo anterior, es el papel de los sindicatos. Y el sindicato en Capital, que viene conviviendo ya con el gobierno del PRO desde hace ya más de 10 años, es bastante, da mucho que desear. Han llegado a acuerdos algunas veces. Yo lo que veo hoy en día es un derrotismo total de parte del sindicato. Por eso no, la UTE y su dirección sindical nos llamaron a paro el viernes, cuando Demi sí lo hizo. Y después, otro elemento más también que tiene que ver con esto es la campaña de estigmatización del docente que sistemáticamente tuvimos que sufrir durante todo el comienzo de este año, que también son cuestiones que facilitan el avance de toda esta política reformista del gobierno. Sí, estigmatización a los docentes que vienen hace mucho tiempo, y a los chicos. Se escucharon por los medios de comunicación cuando iban a hacer entrevistas a las tomas o alguna movilización. Vergonzoso. Los grandes medios masivos de comunicación, vergonzosos. Los pibes les preguntaban la edad antes de preguntarle, bueno, vos estás opinando esto, pero ¿cuántos años tenés? Sí. Cosas así. Chiquita, calificativos como sí. Chiquita, vos nenita, ese tipo de situaciones. Querida. Y la debo rescatar ahí la postura de los pibes, ¿no? La cuestión de prepararse desde el lugar de estoy absolutamente convencido de que lo que estoy haciendo es lo correcto, y en ningún momento la insolencia, no he visto mucha tele esta semana, pero lo poco que he visto, la verdad que los pibes hay que aplaudirlo. Sí, es para bancar, y por supuesto para seguir informando, uh-huh. Vamos a seguir informando nosotros sobre este tema, pero también para que lo vayamos charlando en las escuelas. Esto me parece que los sindicatos, no solamente en Capital, también en provincia, tienen que tomarlo y tienen que tener una postura sobre esto. Uh-huh. Pero vamos a escuchar un poquito de música, cambiarle un poquito la onda a la mañana. Un poquito de ataque. cediendo, digo, quieren entregarnos a las empresas. Enseñar sin diálogo es educar para la opresión. Forzar la inteligencia creadora a la repetición de ideas y acciones preconcebidas. La educación puede ser cómplice de la desigualdad, de la deshumanización y del sufrimiento. Es cómplice cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que la ignorancia y la carencia están del otro. Los que saben y los que no saben. En esta concepción, educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Aprender es memorizar aunque no se comprenda. Aceptar, sobre el principio de la mayor autoridad y poder de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Pero para Paulo Freire, entre aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprenden, donde el conocimiento no es algo dado, sino una construcción que se produce en un proceso común. La naturaleza social e histórica del acto de conocimiento. Ese diálogo enseñante es también creador. En el seno de quien se creía ignorante hay un saber y una capacidad de conocer que constituye la base de la independencia. Es necesario desarrollar una pedagogía a la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía a la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Es una de las frases que sintetiza uno de los ejes del pensamiento de don Paulo Freire, que esta semana, el 19 de septiembre, hubiera cumplido años. Nació en 1921, el 19 de septiembre, en una de las regiones más pobres y más lindas de Brasil, Recife. Su familia, de clase media baja, fue una de las tantas familias golpeadas por la gran crisis del 30, lo que despertó en el último de los hijos Freire una necesidad de acercamiento a las familias más pobres de esa zona. Paulo Freire tenía solo 13 años cuando su padre murió y tuvo que dejar sus estudios. Logró volver a la escuela secundaria a los 16 años y con más de 20 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Recife en 1943, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje. Después de su graduación se dedicó a dar clases de portugués en una escuela secundaria, donde comenzó a poner en práctica sus ideas acerca de facilitar que los estudiantes curiosos descubrieran los contenidos académicos en forma dinámica. En el año 44 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, una muchacha que también trabajaba como profesora de primaria y con quien tuvo 5 hijos. 2 años después, fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco, donde comenzó a trabajar con los habitantes de Recife que aún no sabían leer ni escribir. Siempre preocupado por las poblaciones más necesitadas, terminó por diseñar un método de enseñanza y de aprendizaje que lo transformó en uno de los mayores pensadores de la educación de todo el siglo XX. Basado en un principio de diálogo, Freire mostró que era posible pensar en una relación entre los profesores y sus alumnos, o maestros y sus alumnos, una forma de enseñanza en que todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a los individuos. Él la llamaba el método de la palabra generadora. La lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Fue esencialmente uno de esos principios básicos. En el año 61 tomó el cargo de director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y al año siguiente tuvo la primera oportunidad de aplicar su método. En solo 45 días le enseñó a leer y escribir a más de 300 trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar de la localidad de Angicos, en Río Grande del Norte. Freire proponía una comunicación de ida y vuelta, eliminando la dicotomía educadores y educandos. Para Freire, ambos, maestros y estudiantes, debían establecer un diálogo en el cual tendría lugar el proceso educativo. La educación problematizadora, tal el nombre que le puso, apuntó claramente hacia la liberación y la independencia de los sujetos, con la intención de transformar la pasividad de los estudiantes e incentivar el interés por transformar la realidad. Recordemos un dato interesante, que en la zona del nordeste de Brasil, en los primeros momentos en que Freire empieza a trabajar en educación, no es menor el tema de la alfabetización, ya que para poder votar, por ejemplo, era necesario saber leer y escribir. Los resultados de su experiencia posibilitaron que el presidente de Brasil, João Goulart, aprobara la creación de un plan de alfabetización para adultos en todo el país, pero el golpe del 64 puso fin a ese proyecto. Freire fue encarcelado y acusado de comunista y traidor. Después de un breve exilio en Bolivia, emigró hacia Chile y en el 70 se mudó a Ginebra, Suiza, para trabajar como consultor en el Consejo Mundial de Iglesias, donde desarrolló programas de alfabetización para Tanzania y Guinea-Bissau. Tras 16 años de exilio, volvió a Brasil en 1980 y comenzó su trabajo como secretario de Educación del municipio de San Pablo. En esos años colaboró de manera decisiva en las campañas alfabetizadoras de Nicaragua, en el gobierno del Frente Sandinista, y Perú. En el año 86 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO y más de 20 universidades de todo el mundo lo declararon doctor honoris causa. Finalmente, el 2 de mayo de 1997, a los 75 años, falleció don Paulo Freire en San Pablo, Brasil. Nos parecía interesante recordarlo, primero, porque se cumple un aniversario de su nacimiento. Segundo, porque en momentos donde se están planteando este tipo de reformas educativas, no hay mejor pedagogo, me parece a mí, que para rescatar y para traer a la radio que don Paulo Freire. Y tercero, que me parece que es uno de los pedagogos que deberían ser, digamos, los pilares de la formación pedagógica en los profesorados, cosa que no sé, en el caso de ustedes, en mi caso, no fue tan importante, no fue tan hablado en mi formación. Quiero un profesor que tuvo mucha intención, pero la verdad es que mi conocimiento sobre Paulo Freire llegó, digamos, por voluntad y por iniciativa propia. No, en mi caso llegó en el profesorado poquito, pero estuvo en las materias que tenían que estar, que eran las pedagógicas, y creo que más que nunca hay que volver a Freire con esta idea de que la educación es política, no es una práctica política, porque la idea de la educación popular tiene que ver con la transformación de la realidad. Entonces, en este momento de intentos de supuesta despolitización de la educación, creo que volver a Freire es esencial. Además, esta idea de la práctica educativa crítica, ¿no? El partir desde la realidad concreta de los estudiantes para poder generar pensamientos críticos y conocimientos críticos, siempre con la intención, con la más pura intención, digamos, ¿no? Y esta idea también que se intentó malinterpretar de Freire, de que se diluye la figura del educando, en realidad, para nada, lo contrario, ¿no? Son roles distintos, pero de otro punto de vista. Incluso él dice, yo releí un par de cositas ayer, esta idea de la importancia de la formación. El maestro tiene que formarse, tiene que estudiar y demás, y tiene que tener el rol activo y el que y ponga en juego o inicie esa rueda, digamos, de diálogo. Pero no tiene nada que ver con ser amigo de los estudiantes ni nada de eso, que a veces está mal llevado, ¿no? Claro, exactamente. Qué contrapuesto a lo que hablábamos al principio, ¿no? De la propuesta de reforma que hay para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde todo esto que están mencionando no... Aparece lo contrario, totalmente. A quien no haya leído nada de Freire, yo les recomiendo, yo no he leído todos los libros, he leído un par solamente, pero me parece que el que puede servir como disparador, como para poder entrar en su pedagogía, es Cartas a quien pretende enseñar, que es un libro que él escribe, creo que es el último libro que escribe, a las maestras concretas del Brasil que estaban trabajando, que digamos, se lo dedica específicamente a ellas, a las que están trabajando en el sistema formal, ¿no? La educación, la escuela común. Es un libro muy lindo porque las invita, todo el tiempo, en todos los capítulos del libro, las invita a participar en esa nueva pedagogía. Bueno, sí, después hacemos un programa entero sobre educación popular, si quieren, sí, porque da para mucho más. Nos quedan un par de cositas antes de irnos, que tiene que ver, por un lado, con... fue la semana de educación sexual integral, así que en algunas escuelas estuve trabajando. Hay algunos comentarios ahí que también hubo en los medios polémicos. Sí, recordemos que la Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, en realidad es el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, sancionado el 4 de octubre del 2006, sostiene la adopción por parte del Estado de una política tendiente a la promoción de una educación para una sexualidad responsable desde una perspectiva de género, incluyendo además aspectos de la diversidad sexual. Establece que a todos los y las estudiantes del sistema educativo se les debe garantizar el derecho de recibir una educación sexual integral en los establecimientos públicos de gestión estatal o privada de todas las jurisdicciones. En ese sentido, hace unos días, el arzobispo de La Plata, Monseñor Aguer, a través de un decreto, el decreto número 96, prohibió expresamente a los colegios católicos de esa ciudad, La Plata, hacer referencia a la teoría de género y a los textos que la sostienen, poco comillas, porque le compete velar por los niños. Ahora, esto perdóname que me meta, ¿no? Pero sí. Él puede desde la estructura de la iglesia condicionar el diseño curricular o lo que se da en una escuela. Yo entiendo por más que sea privada, mirá, o es solamente es una orientación. Entiendo que no podrá tener directamente, legalmente, modificar eso, ¿o no? Yo entiendo que un decreto de la iglesia no puede estar por encima de una ley nacional, primero, ¿no? Deberíamos preguntarle a alguien avezado en el tema, pero me parece que no tiene ningún sentido. Para este señor, la cuestión de género es una ideología que pretende negar las diferencias biológicas entre el varón y la mujer, de modo que los alumnos puedan discernir rectamente y no sean arrastrados por ese error. Bueno, hay una nota cortita que ha salido estos días, los invito a que la lean, pero en realidad no tiene mucho. No, los argumentos no son muy distintos a los que venimos escuchando de la iglesia desde el siglo XII, qué sé yo, no sé. ¿No? Esta coherencia, cosa, por lo menos. Sí, por lo menos son coherentes. Me parece que no puede pasar desapercibida esta situación. Sí, yo quería agregar que recordemos que si bien fue la semana de educación sexual integral en las escuelas, es un contenido transversal, se puede trabajar todo el año desde las diferentes áreas. En el caso de la secundaria número 5 acá de Longchamps, se acercó a través de gabinete a charlar con los chicos la licenciada en ciencias de la educación, que también trabaja en Flaxo, Camila Río Fernández, que es una ex estudiante de la secundaria 5, una de las que cayó en la secundaria pública, en la escuela pública, y después siguió estudiando, así que le agradecemos mucho. Y nada más quería, antes de irnos, comentar que se estrenó en el Cine Grumont Sacar la Voz de Trabajadores de Prensa, Trabajadoras de Prensa en Tiempos de Ajuste, es un documental de Mariela Fernández y Lorena Tapia que hace pie sobre la experiencia de tres trabajadoras de prensa, lo recomendamos. Para verlo, me dijeron que es muy interesante. Bueno, yo lo quiero ir a ver. En el Cine Gomón. En el Cine Gomón. Ajá, perfecto. Y nada. Nos invitamos mañana en Bursaco, ayúdenme, el festival. Claypole. No, en la estación de Claypole. Ahí va. El festival por Santiago Maldonado. Así van a. Están convocando varias organizaciones de Almirante Brown, entre ellas la CTA, el FOL, el Partido Obrero, el PCTU, etcétera, etcétera, etcétera. Es interminable todos los que convocan, pero bueno, es una jornada de lucha y por la aparición con vida y cárcel a los culpables. ¿A qué hora, Víctor, esto? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana. Bien, le mandamos un saludo a María Amelia, a Ana, y nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Seguro que al rato estarás amando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba, Navarro! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta! Melancolía.